tus moradas. Sediento iré tras de ti. Mi recompensa eres tú, tu amor restaura mi ser, mi vida entera es tuya. Corazón te canta así. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Y mi anhelo es seguir aquí a tus pies. Cristo, eres incomparable. Reinas con poder y amor. Seguir.